Yeah. This one goes out to all the bike lovers out there. No, no, no contamina, ni usa gasolina. No contamina, ni usa gasolina. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Como les prometimos, este es el bonus track del programa con Carlos Cadena, donde va a responder algunas preguntas que Mauro le hace. Entonces, Mauro, por favor, decile cuáles son las preguntas y vamos a tener unas respuestas cortas de esas preguntas. Bueno, no, hay unas, las bicicletas eléctricas, tranvía 80 y desarrollos como por ejemplo lo que se proponía Federico Gutiérrez, nuestro alcalde, con un paso de la 4 Sur. Conectar pues esa super mega infraestructura que se hizo, empresas sostenibles, segregar o pacificar y carril solo bus y modelo de ciudad. Son unos temas muy amplios, pero pues dale, Carlos, que vos tenés mucha perspicia para esto. No, lo primero es que el POT realmente sí es un documento vital para nuestra ciudad. Estoy de acuerdo con Mauro que quizá nos quedamos corticos en difundirlo y difundirlo de diferentes maneras en diferentes canales, es decir, no solamente con grandes líderes políticos y gremios, algunos sectores de la ciudadanía, sino también cómo nosotros en el largo plazo logramos seguir como ciudadanía levantando información al respecto de lo que implica ese modelo de ciudad y el modelo de ciudad que queremos, y cómo lo mantenemos vivo, y cómo seguimos insistiendo a que vayamos hacia allá. En eso te doy toda la razón, Mauro. Yo peco porque, digamos, no le he dedicado suficiente tiempo, hay veces el tiempo es tan escaso, a hacer eso, a insistir en sacar cosas de ese POT, mirar a ver cómo lo estamos manteniendo vivo, cómo lo estamos siguiendo, cómo le hacemos el seguimiento a quienes lo pueden ejecutar. Ahí hay un modelo ya realmente muy valioso. En lo que tiene que ver con la bicicleta, por ejemplo, hay muchas contribuciones que son extraordinarias y que posiblemente nosotros no lo hemos tenido suficientemente claro y nos hemos quedado un poquito quietos con eso. En lo que tiene que ver con los carriles solo bus, a mí me gusta mucho el concepto del carril bus bici. Y de hecho creo que es algo que podríamos implementar muy bien en una ciudad como la nuestra si lo hacemos de manera juiciosa. Y esto quiere decir que si nosotros le quitamos un poco de espacio al carro en esas avenidas en las cuales tenemos demasiados carriles para carro, le devolvemos solo uno enterito al bus, digamos, más amplio, para poder asegurar que por allí también transiten los ciclistas de manera cómoda y segura. Entonces inmediatamente nuestros indicadores cambiarían. Finalmente, el tema, Mauro, que me mencionabas pues ya varias veces, que tiene que ver con Sense. O sea, Sense hace parte fundamental de lo que es Carlos Cadena hoy día. Sense es una intervención artística, itinerante, permanente en el largo plazo, que no tiene ninguna sede. Sense lo dirige Carolina Daza y yo hago pues la labor, digamos, más administrativa permanente ahí, pero cada semestre se escoge un lugar de esta ciudad, se monta una galería de arte con respecto a un solo tema y se selecciona un artista de cualquier lugar del mundo como insinuación de lo que nos debería inspirar. Finalmente, entonces, se ofrecen talleres de todo tipo, se ofrecen posibilidades pues de interacción humana, se ofrecen algunas fiestas, se ofrecen momentos para reflexionar sobre nuestra calidad de vida. Tuvimos uno sobre el aire, que fue un gran, gran éxito. Eso fue el año pasado. Este año tuvimos el primero sobre la mujer y tendremos otro muy especial, del cual pues todavía no les puedo contar en el semestre entrante. Recuerde que puede seguirnos a través de numeral ciclistas, escrito con S, en Twitter e Instagram como @ciclas, en Facebook como Colectivo Ciclas, y los invitamos a que vean nuestra serie web y que lean nuestro fanzine. Muchas gracias, Carlos, por este bonus track y, compañeros, nos escuchamos en una próxima ocasión. Ciclistas, vive las ciudades de la bici. Sí, sí, ciclas, sí se puede. Yeah, this one goes out to all the bike lovers out there. No, no, no contamina, ni usa gasolina. No contamina, ni usa gasolina. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor.